La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Muy buenas tardes, 24 de octubre, 14 horas, estamos en A la Vuelta, por Radionauta 106.3. Ayer, 23 de octubre, fue el cumpleaños de Charly García y hubiera cumplido años también Federico Moura. Les vamos a dedicar nuestras canciones y nuestro homenaje. Hoy van a estar con nosotros Griselda Miriam Rubio, como siempre, todos los martes. Silvana Magli, nuestra cantante y narradora, magnífica y genial amiga. Y María Eugenia Rupe. Vamos a la música y después a la efemérides de hoy. Chao, hasta luego. Desde 2022, el 24 de octubre, se celebra el Día Nacional de la Astronomía, en recuerdo de la fecha de 1871 en la que se inauguró en Córdoba el primer observatorio astronómico de la Argentina. La ciudad de Córdoba jugó un rol central en la institución de la fecha, puesto que el 24 de octubre de 1871 se inauguró el Observatorio Astronómico Córdoba, OAC, en terrenos de La Brojal, después Barrio Güemes y finalmente Observatorio. El OAC fue el primero del país, su director fue el norteamericano Benjamin Good, quien realizó el primer catálogo riguroso de las posiciones y brillos de las 7.756 estrellas del hemisferio sur. El estudio fue denominado uranometría. Para ello contó con una pieza central, el círculo meridiano, cuya realización encargó a un artesano de Hamburgo. El instrumento es una de las reliquias que conserva y expone el museo. Dos nombres fundamentales acompañaron a Good: John Thome, o Thome, proveniente de Pensilvania y académico desde 1888, y Charles Perrin, quien reemplazó al anterior desde 1909 hasta 1936. Durante su gestión, el viejo edificio fue demolido, reemplazado por el actual, promovió el estudio de la astrofísica y la construcción del gran telescopio de la estación de Bosque Alegre, que vería su concreción bajo la gestión de Enrique Gaviola, el segundo argentino que dirigió el OAC después de Juan José Nissen. Declarado en 1995 Monumento Histórico Nacional, el edificio del observatorio cuenta con cuatro cúpulas. La noreste alberga el telescopio ecuatorial que se utiliza para la observación del cielo durante las visitas guiadas. La noroeste contiene el telescopio astrográfico, no utilizado en la actualidad, sino solo como pieza perteneciente al museo. Y la cúpula sureste con telescopio Celestrón de 20 pulgadas para los estudiantes y la central sur, que fue reacondicionada e inaugurada el 19 de diciembre de 2016. Estoy leyendo toda esta crónica de La Voz. En la década de 1950, el observatorio participó en la creación de la Asociación Argentina de Astronomía y en los 60 se publicó el Atlas de Galaxias Australes, obra de renombre universal. Seguimos con música y después seguimos con las efemérides. Seguimos con las efemérides del 24 de octubre, leyendo La Voz, el diario La Voz. En 1915, San Lorenzo, por primera vez en la historia de la primera división del fútbol argentino, disputa el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán, con victoria de San Lorenzo por 3-1 en la cancha de Ferrocarril Oeste. En 1929, el estallido de una burbuja especulativa produce un jueves negro, una fuerte caída de las acciones en el mercado Wall Street. Cuatro días después sería sucedido por el martes negro o crack del 29, que desata una gran crisis financiera, recesión mundial, la Gran Depresión. Durará hasta comienzos de la década del 40. Y hasta ahora es la crisis que más ha durado en la historia financiera. En 1931, un tribunal dicta una condena de 11 años de prisión al gánster norteamericano Alphonse Al Capone por evasión de impuestos, delito por el que además debió pagar una multa de $50,000. Fue perseguido por el contador Elliot Ness y otros agentes federales a quienes se llamó los intocables, por ser incorruptibles. Capone fue enviado a la legendaria prisión federal de Alcatraz. En 1945, Alexander Fleming, el médico y científico británico, recibe el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina para combatir bacterias que provocan enfermedades. En 1963 nace Rosana Gopar, en la localidad de Arrecife, en la isla española de Lanzarote, cantautora Rosana Arbelo Gopar, quien con el nombre artístico de Rosana vendió más de 10 millones de discos y ganó más de 30 premios, entre ellos un Gardel. Ahora vamos a escuchar Si tú no estás aquí, cantado por Rosana. En 1985, en el Estadio Paraguayo Defensores del Chaco, los Bichos Colorados de Argentinos Junior ganan la Copa Libertadores de América 1985 al igualar 1-1 con el América de Cali colombiano e imponerse por 5-4 en tanda de desempate por penales. En la definición, la figura fue el arquero Enrique Vidallé al detener un penal decisivo a Anthony de Ávila. En 1996, Gabriela Sabatini, la tenista argentina, anunció su retiro del círculo profesional en el Madison Square Garden de Nueva York, después de 13 años en las que disputó 821 partidos, ganó 632 y conquistó 27 títulos. En 1999, el dirigente radical, exalcalde de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, es electo presidente de la Nación con el 48.37% de los votos. Dos años más tarde, debilitado por la renuncia del Chacho Álvarez, el vicepresidente, Chacho Álvarez, el dirigente peronista, debió renunciar de la Rúa en medio de una crisis económica y un estallido social. En 2005, a la edad de 92 años, muere en la ciudad estadounidense de Detroit la activista por los derechos civiles Rosa Parks, símbolo de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. En 1951 había sido detenida en la ciudad de Montgomery por negarse a ceder el asiento a un joven blanco en un autobús. ¡Qué bien! En 2022 se celebra el Día de las Naciones Unidas en conmemoración de la entrada en vigor de la Carta Orgánica del organismo. En 2022 se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Y después vamos a hablar de los insurrectos. En 1917 asaltan el Palacio de San Petersburgo, con lo que comienza la Revolución Rusa. Vladimir Lenin es nombrado presidente del primer gobierno soviético. Revolución Rusa del 17. Cunde el pánico en la Bolsa de Nueva York en 1929. Ese día, conocido como Jueves Negro, se desploman las cotizaciones que se agravan los días siguientes. Se inicia el crack del 29. En 1945 entra en vigor la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, ONU, para mantener la paz y seguridad internacionales. Alexander Fleming, como ya dije, Premio Nobel de Medicina por la penicilina. 1946, una cámara instalada en el cohete B-2, lanzado desde White Sands Missile Range, una instalación militar estadounidense, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. Y Gandhi, Nasser, Gamal Abdel Nasser y Tito presiden en Nueva Delhi la Conferencia de los No Alineados en 1966. En 1970, en Chile, Salvador Allende es proclamado presidente, el primero socialista del país. Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur en 1973. el Sindicato Independiente Solidaridad de Polonia, registrado oficialmente en 1980. Las dos Coreas en 1951 llegan a un principio de acuerdo para poner fin a más de 4 décadas de hostilidades. En 1996 entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica. Y, 2011, WikiLeaks anuncia que deja de publicar secretos oficiales por falta de financiación. El gobierno socialista portugués supera una moción de censura, la primera que se presenta por una tragedia, los incendios de ese año que dejaron más de 100 muertos. Eso fue en 2017. En 2019, en España, los restos del dictador Francisco Franco son exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos en Madrid y reinhumados en el cementerio de Mingo Rubio en la localidad madrileña de El Pardo. Y acá, la directora de cine Isabel Coixet, recibe la espiga de honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 2020. Y acá terminamos la segunda parte de la efeméride. Seguimos con música, vamos a escuchar a Rosana y después seguimos. Ayer, 23 de octubre, cumplió años Charly García. Vamos a escuchar de él Los Dinosaurios. La letra de esa canción fue considerada como una metáfora de la última dictadura que gobernó en Argentina y los miles de personas detenidas y desaparecidas. Y vamos a escuchar Superficies de Placer, de Virus, que cantaba Federico Moura, que también ayer hubiera cumplido años. Federico nació un 23 de octubre de 1951 y falleció el 21 de diciembre de 1988. ¿Vamos a escucharlos? Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer, dejo crecer tremenda timidez, gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda timidez.

Para el amante, el ser amado es el absoluto en torno a lo cual todo se hace relativo. El ser amado es la tierra y la vida, el lugar de pertenencia. Su ausencia, en cambio, es la muerte. Así Luis Cernuda nos dice en este su poema Contigo. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida... Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú?

El hombre tanteó las puertas, pero estaban trabadas. Con cuidado, terminó de romper el parabrisas. Se retorció hasta adentro, llegó hasta el niño y lo sacó. Lo apoyó en el pasto envuelto en su campera. Luego volvió por el conductor. Era la mujer que lo había detenido en la ruta. Empujó su cuerpo suavemente hacia el respaldo. En el peso comprendió que estaba muerta. Una muerte serena, sin muecas de dolor ni de miedo. Solo en los suaves labios morados se alargaba un suspiro de cansancio. Porque su instinto de hembra la había forzado a trabajar más allá de las jornadas humanas. Al borde del barranco, de Jorge Acami. Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy el día es para hablar del amor. Todo lo que necesitamos es amor, dice John Lennon. Y bueno, sí. Y yo les pregunto, ¿cómo están de amores? ¿Qué tal la cuota de ternura diaria? ¿Los mismos cotidianos? ¿Las caricias? ¿Cómo están de abrazos? ¿Cómo están de te quieros? Que a veces no llegan de esa manera, literales, pero aparecen en una comida rica, en un mate que se nos ofrece calentito, en flores o en un chocolate sobre la almohada. ¿Ustedes son de esos románticos a la antigua, como decía una canción? Aunque yo creo que el amor no pasa de moda. Quizá cambia un poco las formas, pero está. El amor es necesario. ¿Qué tema el amor, no? Es inexplicable. Se siente a veces de golpe. Te sorprende sin que te des cuenta. A veces entra sigilosamente. Y cuando querés acordar, ya no encontrás la salida para ese laberinto de emociones, un tanto encontradas. Te hace ruborizar, te genera alegría, pero también ansiedad, nerviosismo. También puede angustiar en la espera o en el deseo que no siempre es correspondido en función a la expectativa que tenemos. Sí, todo un tema el amor. La mayoría de las veces se diría que, bueno, puede acarrear sufrimiento cuando genera dependencia. Entonces ya no es un amor sano, es apego. No es un amor verdadero, porque en ese caso tendría que ser un amor que libera a quienes establecen el vínculo. Y te enamorás de una sonrisa, a veces donde menos la esperás, de una mirada cómplice, de un gesto conocido, que conecta con algo que guardamos en el inconsciente. Dicen que es así, y que de repente se activa. Parece nuevo, pero no, porque es como un volver a casa. Porque si te fijas, verás que entre cientos elegimos a uno elegimos a una. Elegimos un ser que nos despierta y que nos hace respirar diferente. Entonces el aire se llena de aromas fragantes y los colores son más intensos. Nos vemos más lindos. Se nos iluminan los ojos y aumenta la energía y las ganas de hacer. Así es. Nos invade la felicidad. Es algo mágico. Aunque, bueno, muchos le ponen la ciencia y dicen que es algo químico. Hay mucho de eso, sí, claro. Pero nosotros no vamos por la vida haciendo pruebas de laboratorio ni estudios médicos para ver qué hormonas se activaron, sino que simplemente nos dedicamos a disfrutar de sus consecuencias. Y hay amores y amores, así como en los fueguitos de los que habla Galeano. Hay amores de todos los tamaños, amores de todos los colores, algunos amores bobos que se apagan rápido y otros que arden tanto que encienden a quien está allí, sumergido en ellos. En la etimología se suele establecer que la palabra amor se compone de dos vocablos, a, que significa sin, y mor, muerte. Es decir, vivir con amor es vivir sin muerte. Para otros la raíz es amma, que significa madre, y hay una relación con este vínculo y también con la palabra amistad. Pero siempre es un vínculo que se establece yendo al encuentro con un otro, al encuentro con un ser, porque hay una valoración de un otro que inspira a desearle el bien. Nos enamoramos y en ese momento nos vaciamos, dando todo nuestro amor a ese otro, a esa otra. ¿Y qué nos completa? Que a su vez, si esto es recíproco, ese otro, esa otra también se vacía y nos da su amor. Entonces es como que se va estableciendo un equilibrio en esa entrega, que es como una cinta sin fin, un infinito mientras esto ocurre, y que es hermoso, pero que exige un profundo trabajo de construcción, cada momento, cada día. No sé si cabe el término reinventar o tal vez deconstruir, como se suele decir, respecto a los mitos del amor y volver a empezar cada vez de cero. De todos modos es bello, aunque pueda doler, aunque cueste edificar, aunque sea corto. Pero si es intenso, si es sincero, si genera momentos de plenitud y alegría, siempre vale la pena. El amor es una fuerza muy poderosa, la más poderosa, que nos atraviesa como una, yo diría, de las emociones más pujantes y que no nos permite pensar ni racionalizar. Es único y puede volvernos egoístas con el ser amado porque nos hace sentir celos ante la inseguridad de que nos da el temor a perder eso que nos hace tan bien. Pero bueno, es uno de los grandes misterios en este plano, terreno, en este viaje. Y como dice Pablo Neruda, maravillosamente, si nada nos salva de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida. Les deseo un buen amor. Man.

en la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. «¿Te han cortado?», le preguntó el hombre. «No, siempre he sido así», le respondió la mujer. «No te preocupes», le dijo él. «Yo te curaré. Échate en la hamaca y no comas ninguna fruta que se rompa al madurar. No comas ni yuca ni plátanos». Ella obedeció. Se tendió en la hamaca y con paciencia soportó los ungüentos y los brebajes que él le llevaba. El juego le gustaba, pero la memoria de las frutas le hacía agua a la boca. «No te preocupes», le decía él. Un día, el hombre llegó corriendo desde la floresta, daba saltos de euforia y gritaba: «¡Lo encontré, lo encontré!». Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», le dijo. Y se aproximó a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma de flores y frutas invadía el aire. Un aroma espeso brotaba de los cuerpos que yacían juntos. Y era tanta su hermosura que los dioses y los soles se morían de vergüenza. El amor de Eduardo Galeano. Servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Que hayan tenido una buena semana, que todo haya ido bien y que todo sea para bien. Vamos a la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Un abrazo a todos. Buena semana. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux. Avec le vent. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.